una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Hoy Carlos está por vía telefónica. Justo el sábado pasado habíamos estado hablando, Carlos, del tema de la reforma laboral y los modos de instrumentación. Y casuísticamente, uno de los temas de la semana es que los empresarios ya piden la reforma laboral, con el ejemplo de Brasil. El reclamo ya se ha disparado públicamente. Y en el abanico de información, no es precisamente esto lo que haya pasado inadvertido, pero es marcado cómo se está avanzando, por lo menos en la retórica, hacia que después de octubre se viene la reforma laboral. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Eduardo? Sí, no solo que después de octubre se viene la reforma laboral, sino que se vienen todas las reformas. Vos fijate que ayer, cuando fue el ministro a presentar formalmente el presupuesto, todos los trascendidos son que el objetivo del gobierno es que esto se trate después del 10 de diciembre, en el que supuestamente se va a convocar a extraordinarias con una nueva composición de la Cámara. Entonces vos podrías decir, el gobierno está apostando a que va a tener un gran cambio en el resultado electoral que le va a permitir obtener mayorías propias para garantizar sus proyectos. Pero no es así. ¿Sabés con qué está especulando? Con que después de las elecciones, muchos de los que hoy hacen campañas con consignas opositoras van a volver a ser opo-oficialistas y le van a dar los votos que necesitan para aprobar las distintas reformas. Entonces, Triaca sale y dice, bueno, por ahora el gobierno va a impulsar acuerdos sectoriales y no va a ir por una ley como la de Brasil, pero por ahora. Y el por ahora tiene que ver con estos tiempos políticos que estamos diciendo, también sobre los que venimos advirtiendo en cada semana. Pero mirá, hizo muchísimo ruido, en relación a lo que vos planteás, la declaración de este amigo del presidente, Marcos Galperín. Sí, justo recién estábamos hablando con Valeria además a propósito del tema de las manipulaciones y de los juegos y la intervención de las redes. Sí. Justo estábamos hablando de la influencia de los tweets y de cómo ahora se está marcando agenda de esa manera. Y ahora, vos estás hablando del tweet de los 140 caracteres del CEO de Mercado Libre y amigo personal de Macri, ¿no? Así es, pero fíjate lo que dijo el señor. Un tweet inocente, 140 caracteres, como vos decís. Viendo la reforma laboral de Brasil, dice, Argentina puede, tres cosas dice que puede. Primero, imitarla. Segundo, salirse del Mercosur. O tercero, resignarse a perder millones de empleos a manos de Brasil. Es decir, que no hay otra posibilidad, según dice este amigo el presidente, que implementar una reforma similar a la de Brasil. Porque imagínate que las otras dos serían gravísimas. Es casi como el camino obligado. Y explica más adelante, después cuando sale del tuit, en una nota que publica el diario La Nación, que se refiere al mismo tiempo, al tema, que lo complementa, dice. Sí, ámbito le dio, te recuerdo, al ámbito financiero. Le dio el titular central de portada antes de ayer y todo el desarrollo de página 3. Empresas piden ya reforma laboral como la brasileña. Claro. Hay una ofensiva coordinada, digamos. Una ofensiva muy coordinada. Y te pone las comparaciones. Te dice, mira, Brasil tiene un 30% menos de impuestos al trabajo. Para sí. Los impuestos al trabajo son los aportes a la seguridad social, los aportes al sistema previsional, etcétera. En Chile esa cifra sube al 40%. Y entonces dice, mientras que en la Argentina un trabajador industrial cuesta $1,150, en Brasil cuesta $750 y en Chile $650, y entonces, lógicamente, los inversores, que lo que buscan es la optimización de la tasa de ganancia, van a seguir yendo a esos países que le ofrecen mayor posibilidad de mejorar la tasa de ganancia. Así que si no bajamos el costo laboral como ellos, y es decir, si no o reducimos salarios nominales, que es lo más difícil, o le reducimos los costos de la seguridad social, bajamos los aportes patronales, por ejemplo, y vos decís, bueno, eso no se siente enseguida. No, se va a sentir en un par de años cuando luego digan que el sistema previsional es insustentable. O modificamos la ley de ART para bajar la protección que tienen los trabajadores frente a los accidentes de trabajo. O iremos a modificar el sistema previsional de, elevando la edad jubilatoria. O todas las cosas que están dando vuelta y que apuntan a, las mismas cuestiones. Y en este sentido, no es una cosa novedosa. Hay un estudio fresquito del Fondo Monetario que toma algo para mostrar la perversidad estructural de esto que estamos hablando. La participación de los salarios en la renta total entre 1991 y 2014, tomando a todos los países, tanto los avanzados como los emergentes. El reparto de la torta. ¿Cómo se reparte la torta? ¿Qué dice el estudio? Que en los mercados emergentes esta caída se explica principalmente por la integración global, es decir, la competencia que te hacen las economías centrales, por la expansión de las cadenas globales de valor, y esas cadenas globales de valor son las que van generando las actividades en aquellos lugares con menores costos de mano de obra, es decir, donde me instalo, donde me cobran menos impuestos, donde los salarios son más bajos. Entonces, esta baja salarial o esta baja del costo salarial hay que verla siempre como un producto de la globalización que incluso sí, lleva esto que yo comentaba el otro día, la paradoja de que en la discusión del NAFTA, de la renegociación del NAFTA entre Canadá, México y Estados Unidos, sí. Estados Unidos y Canadá le estén pidiendo al gobierno mexicano que suba los salarios porque dice que de otra manera, le hace una competencia desleal porque las multinacionales prefieren instalarse en México y no en Canadá o Estados Unidos. Es así de perverso, ¿no? Y si querés sigo, porque como hubo tanta ofensiva, viste que hubo el Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas hizo un seminario y ahí aparecieron declaraciones de todo tipo, por ejemplo la del presidente. Dijo, ojalá se apruebe la reforma laboral, cruzamos los dedos para que salga. Hay un tema, Carlos, que me parece interesante, aunque en parte quizás puedas considerar que ya lo contestaste al hablar del oficialismo que después de una victoria macrista en octubre le podría aprobar las leyes. Lo conversamos el sábado pasado. Así es. Pero me parece que habría que reforzar. Cuando uno habla de reforma laboral, en términos específicos de proyecto de ley o de que tenga que pasar por el Parlamento, ¿qué tipo de paquete, de qué estamos hablando? Bueno, es amplísimo, son un montón de cosas, es decir, el interés central del macrismo para después de octubre, ¿por dónde decís que pasa? Déjame aclarar varias cosas. Sí. Yo insisto que el tema para después de octubre sí. está más vinculado al cambio de actitud que esperan de muchos diputados y senadores una vez que se saquen de encima la campaña electoral sí. que al éxito que puedan tener en las elecciones. Es decir, cuando Pichetto dice, como dijo estos días, nosotros le votamos las principales leyes sí. porque sin nuestro apoyo no hubieran podido avanzar, le está diciendo lo que va, y dice luego, después de las elecciones, dice Pichetto, tenemos que avanzar en los acuerdos que permitan avanzar en los cambios estructurales pendientes. Te está dando la clave de lo que estamos hablando. Hay un sector de parlamentarios, gobernadores, etcétera, campaña electoral, se posicionan como opositores para contener el voto opositor y que no vaya a la verdadera oposición, y que luego no tiene ningún empacho en explicar que la gobernabilidad, la sustentabilidad y todos esos términos que utilizan requieren que ellos sean racionales a la hora de emitir su voto, y esa racionalidad los lleve a votar en contra de lo que dijeron durante las campañas electorales. Pero por esta vía entonces llegamos a, y ya te dejo seguir, llegamos a, para subrayar en todo caso, a que independientemente de los resultados de octubre ellos van a avanzar de esta manera. Independientemente de los resultados de octubre ellos van a intentar avanzar de esta manera, y por eso sería muy importante que el resultado electoral, más allá de cuántos diputados o senadores le asignan a cada uno, tenga una contundencia donde la oposición verdadera tenga un crecimiento sustantivo de votos que permita dar una batalla luego en el terreno político, porque eso es así. No es lo mismo si esos diputados entran por las listas del Frente Renovador que si entran por la lista de Unión Ciudadana, de Unidad Ciudadana, porque van a estar expresando una cuestión distinta. No es lo mismo si en la Ciudad de Buenos Aires, y te lo voy a decir así con mucha claridad, entra Carla Carrizo, la que va de número 2 de Lustó, que hoy es integrante del Interbloque Cambiemos, o entro yo, que puedo seguir dando la batalla que vengo dando todos estos años en defensa de estas ideas que también defendemos aquí en este programa. Es decir, es así, no es lo mismo. Emblemáticamente quiere decir distinto. Vos fijate que el ejemplo este que te acabo de dar, Lustó aparece como una oposición al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Él, que encabeza la lista, fue el embajador de este gobierno en Estados Unidos. Y la número dos es actualmente integrante del bloque de Cambiemos. ¿Cómo podés pensar que ese voto es un voto opositor? Es seguro que después de las elecciones va a ser un aporte a la gobernabilidad del oficialismo. Chao, Carlos, hasta el sábado. Que te vaya bien.